Radio El Grito presenta Columna. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. A jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. A algunas sí, así que no seas bocazas. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel. Ya no puedo seguir así. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el voto femenino! Tenemos que cortar el centro de comunicaciones. Mi trabajo es aplicar la ley. No puedo cumplir una ley que yo no he redactado. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea. ¡No! ¡No! ¡Mamá! Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes. El único camino es avanzar. Yo no soy ni más ni menos que usted. Venceremos. No te rindas nunca. No abandones la lucha. Bueno, escuchábamos ahí, Luciana nos va a contar un poco. Escuchábamos, yo escuchaba unas voces andaluzas o catalanas. Bueno, o gallegas, vaya a saber de qué rincón de... Lo busqué en español y salió así. Es lo que hay. Es lo que hay. Contanos qué estábamos escuchando. Luciana, bienvenida, antes que nada. Buen día. Bueno, lo que estábamos escuchando era el tráiler de la película Sufragistas, una película del 2015 dirigida por Sarah Gabron. Y a través de la historia de Maud, que es una obrera textil londinense de principios del siglo XX, lo que vemos es el momento en que las sufragistas inglesas se radicalizan. ¿Por qué es esto? Porque hoy vamos a hablar del feminismo de la segunda ola, que gira sobre todo en torno a la demanda del sufragio femenino, que es... ante todo una demanda aglutinante, es decir, no es lo único por lo que están reclamando, pero es la demanda que une a las mujeres de clase media y las asalariadas, y además es la punta de lanza de otros derechos institucionales. En el tráiler, en un momento, él le dice, sos esposa y madre, por ejemplo. Recordemos que las mujeres no tenían derecho a la patria potestad de sus hijos y debían acatar lo que decía su marido, por ejemplo. Se escucha a Emmeline Pankhurst, que en ese momento fue la mayor referente del sufragismo inglés, diciendo, queremos hacer nuestras propias leyes. De esto se trata el feminismo de la segunda ola con la demanda del sufragio femenino. La primera demanda que se presenta en el Parlamento londinense es en 1832, la segunda en 1866, por supuesto que no tienen respuesta, pero algo importante que pasa al año siguiente es que John Stuart Mill, que era un diputado que estaba casado con una sufragista, uh-huh, Harriet Taylor, publica La sujeción de la mujer, donde es un libro que también escriben con su hija, y donde por primera vez hablan de el problema de la mujer no solo como una cuestión de desigualdad en términos económicos y sociales, sino que distinguen que en la vida privada, en la sexualidad, en el matrimonio, en la vida familiar, está la base de la verdadera dominación de la mujer. Es como la primera vez que aparece esto y a las sufragistas, por supuesto, que esto es una fuente inagotable de argumentaciones. La cuestión es que para 1903 las sufragistas están viendo que este tipo de peticiones no están llevando a nada y se radicalizan y empiezan con otro tipo de protestas, que es justamente lo que se ve en la película. Empiezan con... Bueno, empiezan a encadenarse las manifestaciones públicas, el tema de interrumpir a los oradores con preguntas concretas. Empiezan también a poner bombas en edificios públicos, nunca un atentado personal. De hecho, todos estos atentados que hicieron las sufragistas en edificios públicos o rompiendo las vidrieras de negocios y demás, no hubo ningún muerto. La única muerta fue Emily Davidson, que fue una sufragista que en el Derby Day, que era la carrera de caballos más importante de Londres, quiso colgarle una bandera al caballo del rey sobre el sufragio, bueno, y salió mal. Salió mal y murió, y su funeral fue un gran acto feminista en el momento. Mucho valor en esos actos, uf, ¿no? Por favor. Bueno, algo que rescatan justamente es cómo sabían correr. Ajá. Eran damas bien que de repente podían correr de la policía a gran velocidad. Y también fue un movimiento donde estaba la obrera junto con una duquesa durmiendo en el piso, por ejemplo. Es algo que aparece como mucho en las crónicas del momento. Esas crónicas, ¿hay algún lugar en la literatura, digo, en esto que vos nombrás, donde, que sistematicen, donde uno puede encontrar esas crónicas? Porque digo, es interesante leer. Súper interesante. Bueno, por ejemplo, parte puedo leer una. Ajá. De Alexa Ross Wiley, que dice: ante mi asombro he visto que las mujeres, a pesar de la falta de entrenamiento y del hecho de que durante siglos no se podía hablar de las piernas de una mujer respetable, podían en un momento dado correr más que cualquier policía londinense. Su capacidad para improvisar, para guardar el secreto y ser leales, su iconoclasta desprecio de las clases sociales y del orden establecido, fueron una revelación para todos, pero especialmente para ellas mismas. En el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes, en el capítulo 3, donde habla de la segunda ola del feminismo, aparecen muchos fragmentos de distintas crónicas de la época, de distintas mujeres registrando su propia experiencia, y eso también es muy maravilloso, porque es de primera mano. Bueno, en 1917, recién, luego de más de 2.500 peticiones, se otorga el voto a mujeres mayores de 30. ¿Pero qué había pasado para llegar a esto? Recordemos que lo de Emily Davidson fue en 1913, 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y el rey Jorge V, con ese practicismo inglés característico, dijo: las perdonamos a las sufragistas si se alistan para la guerra. Entonces, de alguna manera, en retribución a su trabajo en la guerra, fue esto de el voto a mayores de 30. Y recién en 1927 fue el voto para todas las mujeres mayores de 21, igual que los hombres. Algo parecido pasó con el sufragismo estadounidense, que en realidad se empezó a organizar alrededor de la lucha antiesclavista. Eran mujeres que hablaban a favor de los esclavos, y esto les dio también la posibilidad de ver que ellas también estaban discriminadas y también sufrían quita de derechos. Entonces, en 1968 fundan la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, declaran, hacen una declaración, una petición de derechos que se llama Declaración de Sentimientos. Para 1910, también viendo que esto no está dando demasiado frutos, empiezan con el tema de las demostraciones públicas, al igual que las sufragistas inglesas, grandes desfiles, interrumpir a los oradores, llamar la atención de una manera pacífica, las huelgas de hambre. Para 1920, por primera vez entonces en todo Estados Unidos, las mujeres pueden votar. Y digamos que después de la Primera Guerra Mundial, que lo que era Europa cambia completamente, podríamos decir que la mayoría de las naciones desarrolladas comienzan a otorgar el voto femenino. Es una demanda que se empieza a dar. Pero esto no es lo único que sucede en la segunda ola. Durante la segunda ola del feminismo, algo muy importante que me hace acordar también al momento actual es esto de empezar a ver qué es ser mujer. Es decir, empiezan a aparecer otras variables, empiezan a aparecer distintos tipos de mujeres con demandas específicas, con demandas, por supuesto, de ser mujer, pero también demandas específicas. Por ejemplo, en 1850, en una convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, una primer convención, digamos, bastante rudimentaria, habla Sojourner Truth, que fue una esclava liberada en Estados Unidos. Ella no sabía leer ni escribir, por ejemplo, y miren qué fuerte lo que dice. Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda para subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas, y que deben tener el mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda en los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan el mejor sitio. ¿Y acaso no soy una mujer? Miradme, mirad mi brazo. He arado y plantado y cosechado, y ningún hombre podía superarme. ¿Y acaso no soy yo una mujer? He tenido 13 hijos y los vi vender a casi todos como esclavos. Y cuando lloraba con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me escuchaba. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Fuerte. Se me pone la piel de gallina, sí. Acá lo que aparece, por supuesto, es la diferencia entre las mujeres negras y las mujeres blancas, ¿no es cierto? Es decir, aparece la mujer negra, una nueva variable dentro del sujeto mujer. Y también aparecen las obreras, porque estamos en el momento de la revolución industrial, aparecen los obreros como clase social, y las obreras plantean nuevos interrogantes, porque son mujeres que, por supuesto, participan de la esfera doméstica, como toda mujer, pero además de la esfera pública, sin derechos, cobrando menos que los hombres, por supuesto, digamos, con todas esas inequidades, pero están en la esfera pública y plantean nuevos interrogantes, sobre todo en un momento en que también están apareciendo nuevas teorías políticas para dar respuesta a las nuevas problemáticas que surgen con la revolución industrial. Aparece el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Por ejemplo, el comunismo, cuando en 1848 Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, al feminismo lo atrae mucho porque es la primer teoría en plantear las relaciones humanas en términos de dominación, que era algo que estaba planteando el feminismo en soledad prácticamente. Sin embargo, para el marxismo todo se va a solucionar con la revolución. Marx no puede ver más allá de la sujeción económica, no puede ver otro tipo de sujeciones para la mujer. Engels logra ver un poco más en la dinámica familiar, pero lo atribuye todo, por supuesto, al capitalismo, a la dinámica burguesa. Es decir, la revolución va a traer el remedio. Las mujeres claramente sabían que eso no era así. Aparecen también mujeres feministas dentro del socialismo, como Flora Tristán, por ejemplo, que además el caso de Flora Tristán es súper interesante, porque ella a los 20 años tiene que escapar de su matrimonio para salvar su vida y para salvar la vida de su hija. Y ella era, al ser hija ilegítima en Francia, quiere volver a Perú. Y en 1838 escribe Peregrinaciones de una paria, porque lo que le empieza a pasar es que la gente la veía sola con su hija, creían que era una viuda y todos la ayudaban, hasta que se enteraban de que estaba casada y había abandonado a su marido y se transformaba automáticamente en una paria. Entonces ella empieza a registrar sus propias experiencias. Esto le permite empezar a focalizar en otros ámbitos de dominación que no estaban siendo visibilizados, como los asilos, los prostíbulos y las prisiones. Ella empieza a escribir crónicas sobre estos lugares y empieza a plantear la unión de obreros y obreras como fundamental para la lucha obrera y fundamental para la lucha de las mujeres. ¿Nos repetís, el nombre de esta mujer? Flora Tristán. Flora Tristán. ¿Y se pueden conseguir cosas de ellas también? Sí, sí, sí. Bueno, Nuria Varela hace un trabajo muy, muy exhaustivo de recoger los puntos más importantes de su obra. Recordemos que Nuria viene trayendo acá a Luciana desde el comienzo de esta columna que está haciendo hoy también, columna de literatura y feminismos, ¿no? Nuria Varela, un libro que se llama Feminismo para principiantes. Bien, y dentro de ese libro están también algunas partecitas de esta mujer Flora. Sí, sí, sí, ella habla de Peregrinaciones de una paria de 1838 y Unión Obrera, el libro que publica en 1843, donde además empieza a focalizar también en la situación de niñes. Habla de los palacios obreros como lugares donde se pueden educar a los hijos e hijas de obreros y a los obreros que sufrieron accidentes y que por supuesto que no había derechos laborales, entonces pierden su trabajo y pierden... Es decir, empieza a esto de los cuidados a la clase obrera, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, a Clara Zetkin, dentro del Partido Socialista, que ella... su foco principal sigue siendo el partido, pero apoya las demandas burguesas, como el sufragismo, y esto le permite empezar a darse cuenta de que mujeres y hombres estamos en una distinta situación. Y entonces en las reuniones que ella organizaba de mujeres socialistas, se empieza a hablar de problemas de la sexualidad, problemas de la familia. Mírenla. Ella era fotógrafa, ¿no? Sí. Clara. Sí, sí, sí, sí. Organizaba la revista Igualdad, que era una revista femenina, pero dentro del partido. O sea, en un principio no tenía este espíritu feminista. El feminismo le va llegando en su propia actividad. Además, ella organizó la Conferencia Internacional de Mujeres, que sigue funcionando hasta hoy como la Internacional Socialista de Mujeres. Y cuando ella empieza como a tomar esta conciencia y a habilitar en las reuniones que organiza estas charlas sobre temas específicos de las mujeres, se entera Lenin y miren la carta que le manda. Dice, no pude dar crédito a eso cuando llegó a mis oídos. El primer estado de la dictadura proletaria lucha contra los revolucionarios de todo el mundo. Y mientras tanto, comunistas activas examinan los problemas sexuales y la cuestión de las formas del matrimonio en el presente, en el pasado y en el porvenir. Indignadísimo Lenin hablando, claro, de estas pavadas, ¿no es cierto? Bueno, me hiciste acordar que en esto también de Clara era muy amiga de Rosa Luxemburgo. Sí. De hecho, hay una foto muy bonita de ellas, que no sé quién se la toma, ¿no? De dos mujeres caminando juntas, en blanco y negro, viejísima la foto, pero bueno, fueron una de las principales, digamos, que se le enfrentaron a Lenin en esto discursivamente y en sus acciones políticas también, ¿no? Esta alianza feminista entre dos mujeres, grandes mujeres. Nada, quería traerla a Rosa Luxemburgo también porque su pensamiento y la obra de Clara fueron muy en conjunto, ¿no? Es verdad, yo no tenía pensado hablar de Rosa Luxemburgo y digo, qué falta, ¿no? Sí, totalmente. Ya va a haber tiempo. Totalmente, bueno, pero también es esto... que es algo que hablamos muchas veces con muchos varones, de que, digamos, para las mujeres, al estar fuera del centro de la sociedad, nos es más fácil pensar algunas cuestiones y cuestionar, ¿no es cierto?, ciertas verdades naturalizadas que de repente para alguien que tiene que renunciar a sus privilegios, bueno, el giro que tiene que hacer es mucho más grande, ¿no? O sea, me parece natural las mujeres cuestionando a Lenin, ¿no? Antes... Te puedo leer un mensaje que viene, bueno, un poco en sintonía acá de lo que venís contando un poco. Hay un mensaje que llega del Gus, que también está bueno, nos hace acordar que además de las sufragistas había, como dice Gus acá, y bueno, que había también otras movilizaciones feministas que luchaban por otras cosas, además del sufragio, ¿no? Como que el sufragio era una de las luchas más importantes de esta ola, pero en paralelo también se estaban dando, esto lo agrego yo, ¿no? Claro, claro, esto de la demanda. Interesante de pensar como que se estaban dando también como otras luchas. Acá lo traigo porque lo nombra a Sacco y Vanzetti y pone las esposas. El anarquismo. Tendríamos que saber los nombres. Claro, el sufragio es una demanda aglutinante. Es un poco como lo que pasa ahora con el derecho a la legalización del aborto, que también, o sea, es una demanda aglutinante y es la punta de lanza de toda una serie de demandas. ¿Se acuerdan que la columna pasada habíamos hablado de que el feminismo de la segunda ola se iba a focalizar en los derechos institucionales, que eran los derechos perdidos en este primer momento del feminismo, ¿no? El voto, el acceso a la educación, la patria potestad sobre los hijos. Es una locura pensarlo, pero las mujeres no tenían derecho sobre sus hijos. De hecho, en la película Las Sufragistas, el marido se lleva al hijo cuando se enoja porque ella está formando parte de las manifestaciones y no tiene el más mínimo reclamo. Es una escena tremenda donde ella a la noche está bajo de la lluvia mirando por la ventana a su hijo cenar porque es la única forma que tiene de verlo. Bien, tenemos a Alejandra Kollontai dentro del socialismo también. Ella formaba parte del Partido Socialdemócrata. Se tiene que exiliar hasta 1917 cuando triunfa la Revolución Rusa. Pero como enseguida pasa a formar parte de la oposición, en 1922 la mandan a Oslo y empieza su carrera de diplomática. Se la mandan lejos. Y lo interesante de Alejandra Kollontai es que, así como Marx habla del hombre nuevo que va a surgir con la revolución, ella habla de la mujer nueva que va a surgir con la revolución y habla de qué revolución específica necesita la mujer. Es decir, por supuesto que necesita la revolución económica, la revolución social, del trabajo, pero la mujer necesita además la revolución de las costumbres, de la vida cotidiana y de las relaciones entre los sexos, porque la nueva mujer va a ser independiente económica, psicológica y emocionalmente. Y por último, vamos a hablar de feminismo y anarquismo con Emma Goldman. Emma Goldman estaba tan acostumbrada a ir presa que cada vez que salía para hablar públicamente se llevaba un libro para tener algo para leer en la cárcel. Así era. Por supuesto que como era anarquista, su idea principal era la libertad y no estaba del todo de acuerdo con las sufragistas porque, por supuesto, para ella no tenía sentido reclamarle cosas al Estado y, por supuesto, tampoco estaba de acuerdo con el comunismo por esto del papel que tiene el Estado dentro de la sociedad comunista. Ella habla de la importancia de las uniones libres, de que las mujeres se puedan unir por amor y no por otro tipo de interés, de que las mujeres sean dueñas de su cuerpo y se nieguen a tener hijos, a no ser que sea su deseo genuino, y se nieguen a ser siervas de Dios, de la familia, de la sociedad. La revolución, dice Emma Goldman, tiene que salir de ellas mismas afirmándose como personas. Uh-huh. No hay que esperar de nadie más. Una de las pensadoras activistas, quizás, para mí, más referentes, ¿no?, de aquella época también. ¿Cuántas Emmas también habrá habido, pienso, ¿no?, que en los animatos de pensar ese deseo de libertad sobre nuestros cuerpos. Totalmente, totalmente. Ella, bueno, fue la gran defensora en este momento de eso, de la autonomía de los cuerpos de las mujeres. De hecho, en 1915 explica públicamente cómo usar un anticonceptivo. Bueno, por supuesto que eso fue un escándalo. Acabo de sacar un libro. Este es el libro que iba a leer en la cárcel, pero se los voy a leer ahora. Claro. Pero imagínense en 1915 explicando eso, ¿no? Uh-huh. Cómo planteando también el derecho de las mujeres al disfrute sexual, que sigue siendo, hablar de esto en el 2020 sigue siendo causa de escándalo para muchos sectores todavía. Bueno, nos queda para la siguiente hablar de Simone de Beauvoir, que en realidad es una bisagra entre la segunda y la tercera ola. Bueno, Luciana, siempre aprendiendo cosas acá también con vos, retomando también lecturas, con ganas mucho de leer, ¿no?, algunas de las cosas que nombraste. Contanos un poco, si por último y para cerrar, si hay algún lugar acá donde tu biblioteca quizás se puede recurrir a estas crónicas o dónde se puede encontrar estas literaturas. Uy, algunos datos acá del Valle. ¿De acá del Valle? La verdad, no sé. Bueno. me agarraste medio desprevenida. No, bueno. Porque pienso en Tierra del Sur, la editorial acá, que está en La claro. Ronca. Tiene algunas lecturas de las que fuiste nombrando. Quizás es bueno como reflotar que se puede recurrir ahí. Y también que se pueden pensar qué lecturas nos hacen falta para recomendarles o pedirles a Tierra del Sur que las publiquen, ¿no? Bueno, eso también buscar es en esos archivos. Eso también es como el interés de hablar de literatura feminista, ¿no? ¿Qué tenemos y qué nos falta pensar? Bueno, te agradecemos mucho, Luciana, este paso acá en tu columna de literatura y feminismo por Radio El Grito.